Pero una me gusta, pero bueno. marihuela barbón, pero así que nada, viejo. ¿Qué es lo que hay con el micrófono?